La la la la. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata, loco. Radiocartón.com. Qué chingota. Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Radiocartón.com. Buenas tardes, bienvenidos al María número 53 para radiocartón.com, en los controles Jacobo Monraz, aquí en los micrófonos Poncho, iniciando un tanto tarde porque a veces así es la vida de los adultos, ¿eh? Entonces no hay mucho que decir, iniciamos con los Twin Tones. Esta emisión número 53 está dedicada a música del 2020. Los Twin Tones, pues esta banda que también forman parte del sonido Gallo Negro y también son parte de los que fundan allí Espectroplasma. Con estas tres bandas andan muy movidos y de hecho van a estar tocando en Surforama este año allá en Valencia, España, y no recuerdo la fecha, la ponemos en la Fe de Ratas y Derivadas cuando subamos el podcast a María Rock Cartón en Facebook. Y bueno, pues una banda ahí que con sus tres bandas van a participar en este festival. Posteriormente de ahí vamos a escuchar a Las Cobras. Las Cobras es una banda uruguaya, es un dueto, en particular es un dueto uruguayo que está compuesto por Sofía y Leandro. Recién presentaron un disco que se llama Selva. Le mando saludos ahí a Josué que lo compró en Nilia y que nos lo hizo llegar. De ese disco, pues que es un tanto de psicodelia suave y un buen viaje. Josué en el Bandcamp es el único que ha comentado algo de... Es el Bandcamp de Fuzz Record, dice Josué ahí, que es como un viaje de LSD, un sueño y una noche de verano. Fuzz Club Records, que son estos que están en Londres, Inglaterra, y que se presume y se dice ahí que van a estar trabajando con Seistil, esta banda de la Ciudad de México que le mueve al crowd y a cosas ahí muy interesantes. Así que nos vamos nosotros con Las Cobras, la canción Ida, y seguimos en María. está Sergio Rodman, quien dijo que a que no sacaba un disco de covers antes de su presentación en Niceto Club el 28 de febrero, y pues aventó este pesito que lleva por título Aislamiento, y es la canción que abre, es un cover ahí de los Joy Division, de las letras ahí, me parece más, bueno, todas están crudas y directas de los Joy, pero esta parte donde le dice, jefita, hice todo lo que pude y pues discúlpame por cómo soy, no sé, pues el Ian se suicidó a los 23 años después de poner el de Idiot, ¿no?, del Iggy Pop, entonces pues no, a lo mejor no estaba conviviendo también consigo mismo el pobre, pero bueno, dejó grande música, grandes canciones, y aquí Sergio Rodman lo coverea, y hay otras tres rolas, entre ellas una de Wire también, entonces los invitamos a escucharlo, está en YouTube, está trepado, es una portada ahí con muy similar al disco que sacó hace unos meses Sergio Rodman, y lo presentamos acá en compañía del Benny, que está haciendo Ritmia los jueves de 5 a 6 de la tarde, después los jueves de 6 a 7 ya San Juan, los lunes tenemos Flores y Colores de México de 6 a 7 y de 7 a 8 a Sangre Viva con Irat González, y ahorita al ratito sí sigue Letras del Gueto de 5 a 6, El Laberinto del Pensamiento de 6 a 7 y de 7 a 8, Observatorio Humano ahí con el profe Gabriel, con el H, con Ramiro. Bueno, también los miércoles de 3 a 4 y los viernes de 3 a 4 el Volantín ahí con Sergio Funk. Bueno, si se me pasa algún programa, pues ya también vendrán saliendo cosas nuevas, estaremos avisando en las redes. Lo que sigue es de Pablo Un Destruction desde Gijón, desde Asturias en España, de su nuevo disco Futuros Valores, la canción Problemas, Pablo Un Destruction, de esos cantadores que de repente a veces me hacen llorar. Continuamos en radiocartón.com, esto es Problemas del disco Futuros Valores, y seguimos acá. Los demás tu problema, ni su paciencia o su inmensa bondad. El fin del mundo tampoco es tu problema, ni lo es el fuego que quema Notre Dame. Sabes muy bien cuál es tu problema. Tu problema es que siempre quieres más. Más amor, más calor, más problemas. Tienes que desarrollar tu fuerza. Y ahora te toca ponerte a ajustar tus cuentas y comportarte como un hombre de verdad. Deja de invocar a los dioses de la guerra. Ellos no pueden destruir tu ansiedad. No hacía falta toda esta fanfarria. Lo que hace falta es que encuentres la paz. Recuerda al niño sonriente que eras. Cuando aún no habías buscado tus problemas. Thank you. No me arrepiento de nada, dicen los Triángulos de Amor Bizarro que presentan este primer sencillo de su próximo disco, que lleva por título el track Ruptura. Fuertes, potentes, con este sello distintivo del Triángulo de Amor Bizarro, que también en cada una de sus entregas suele, cada una de sus discos suele jugar ahí con distintos ritmos. Vamos a ver qué nos topamos ahora en este disco, que desde la estética parece que va a ser algo muy, muy ruidoso, ¿no? Me encantaría. Es el sexto, reitero, larga duración, y a mí me han gustado todos, unos los he escuchado más que otros, pero siempre voy a estar enamorado del Año Santo del 2010. El Triángulo de Amor Bizarro, que ya irán saliendo más rolas. Por ahí me llama la atención que hay una que se llama Fukushima, como la del San Pedro el Cortés, hay unas cuatitas, a lo mejor luego las ponemos juntas. Le mandamos saludos pues a toda la banda que nos escucha, al David, ya habíamos dicho al Josué, a Benny, le mandamos saludos al Yeyo, al Negro, hasta el tercer nivel de la Friki Plaza ahí con sus hamburguesas, que ya van a cambiar de nombre y se van a llevar Monster Food, pero siguen siendo Viva la Burger, al Rendezvous en Libertad y Colonias, al Johnny, ahí esperemos que nos estén escuchando. Le mandamos saludos también aquí a La Rueda Cartonera, Prisciliano Sánchez 609, Café, libros, puros, bebidas, tés, molletes de autor, lo que gusten. Saludos a mi tío Joe, a mi tía Luz, saludos a la Monty, hasta la Chonstirly Hills, a Marquito Ediciones El Viaje, a Lene, que ayer andaba por acá. También le mandamos saludos a Isela, que está ahí en el pulque, en las instalaciones del pulque Revueltas, Liceo 107, creo, si no lo corrijo, en la Fe de Ratas y Derivadas, cuando subamos el podcast a María Rock Cartón, ahí en Facebook, este fin de semana. Bueno, un saludo, pues ahí, reitero, a Isela, Isela, solo Isela, que se dedica ahí a hacer ropa y a crear y pues a seguir dándole, y nosotros le vamos a seguir dando, porque también le mando un gran saludo a Diego Rodríguez, que en esta ocasión, y a su compañera Jennifer Sicarú, que nos escuchan desde su jale, suelen hacerlo, nos preparó una cápsula de Jóvenes Transmutados, un grupo argentino que ahí ya van a escuchar un poco la crónica y de qué se trata. Un saludo para ellos, y nos están escuchando porque ahí tuvieron a bien compartir el anuncio de este programa, y hasta anunciar que en Argentina hay una diferencia de 3 horas con México, por si lo querían escuchar en vivo. Espero que con esta tardanza, a lo mejor si tuvieron paciencia, pues nos están escuchando, y si no, les vamos a hacer llegar el podcast, gracias ahí por las facilidades de la información que le hicieron llegar a Diego. Así que vamos a escuchar la cápsula de Diego Rodríguez y vamos a continuar acá en María desde RadioCartón.com. Y yo escuchando música. Choro. Hay algo raro en Jóvenes Transmutados. La voz que está al frente de esta banda argentina formada en los primeros años de los años 80 no parece ser muy jovial. Para precisar, esta banda bonaerense solo estuvo en activo en su primera etapa, del 82 al 84, periodo tras el cual cada uno toma caminos separados, logrando algunos shows en directo, pero no concretar la grabación de su obra. Es por eso que 35 años después de su formación original, deciden grabar las versiones de temas de antaño, pero ahora en el 2018. Un año después, sacan una nueva placa titulada Soledad ante el fracaso del buen gusto, la cual representa su segundo disco ya en esta era, el que, y según las palabras de Jóvenes Transmutados, es no duro de vivir en un país en retirada, lo que les otorga una impronta lírica que muestra una realidad cruda desde un punto de vista poético que convive con el sufrimiento de las personas y el amor que hay que tenerse cuando se hunde un barco. La llegada de su tercer disco, Ecléctico Baile, que vio la luz el 1 de enero de 2020, es un material que los encuentra en una etapa, como ellos mismos lo dicen, más adultos e inoxidables. Banda. Adrián Jansón, voz y letra. Chino Vera, guitarra. Y Chucho Fanzanelli tronando los parches de la batería son los integrantes originales de jóvenes transmutados. Al momento de la disolución, el poeta Jansón se aloja en la banda Los Pillos, editando con él ya en sus filas el disco Viajar Lejos del 87. Chino Vera iría a refugiarse con los de Ataque 77, banda con la que logró construir una sólida carrera musical. Y Fanzanelli se acomodaría en la batería de la banda Comando Suicida. Después de esa experiencia, tuvo a bien dedicarse a la producción de discos emblema del rock independiente argentino por medio de sus dos discográficas, Radio Trípoli Discos y Discos Milagrosos. En la actualidad, Jóvenes Transmutados está conformado por el guitarrista, arreglista y técnico de grabación Simón Miró, Fanzanelli en los tambores y por el cantante y escritor Adrián Jansón. Aferrola de la semana. Esta semana les dejo algo fresco de este año. Ellos son Jóvenes Transmutados y su material de 2020 llamado Ecléctico Baile, del cual se desprende la rola seleccionada para esta semana, cuya letra es en realidad inspiración de Jansón, quien ficciona la muerte de Anton Sándor LaVey, personaje conocido por ser el fundador de la Iglesia de Satán y autoproclamarse el Papa Oscuro o Papa Negro. En la pieza que escucharemos a continuación, son los Jóvenes Transmutados quienes se adjudican el asesinato de este oscuro líder. No les cuento más, se quedan con Yo maté a Anton Sándor LaVey, desprendida del disco Ecléctico Baile, editado en enero de 2020 por Radio Trípoli Discos. Del ferrocarril. Lo asesiné de 5 puñaladas. Clavé en su ojo izquierdo una multitud de sensores: cuello, corazón, vientre, ingle. Vuelo sangre, no es la mía. Poco a poco mi mente se habitúa a la idea. Yo maté a Anton Sándor LaVey, pero no me percibo asesino. Hace muchos años ya que no consumo dosis de hashish. Sin embargo, la policía ha ventilado que el dragón murió de neumonía en Londres, enfermedad que siempre he atribuido a la falta de exposición solar, a la astrología, al contacto con súcubos y a la visualización del sol negro. Gravedad. Gravedad. Gravedad. Sanguíneos a puertas cerradas en una mansión del bosque sagrado, sectarios de la política y el mundo del espectáculo, realizando estos salvajes verbenas, abominables orgías de máscaras e ingestión de psicotrópicos. Gravedad. Sus sicarios me rastrean. Si me atrapan, pueden matarme según su antojo perverso. Yo sería un voto para el ángel caído. Pondré potencial, todo de mí, para huir, luchar. Para huir, luchar. Tengo la ley mosaica, la práctica con rigor de la santidad, el alfa y el omega, el verbo divino, Jesús el Cristo, la espada del Espíritu. Aunque he llevado a cabo algunas variantes, ahí reside quizás mi debilidad, pues la palabra no puede ser reformada en los labios ni en los actos. Él decía que no hacía oblaciones, pero su mente, su negación, fueron entregas. Me limpio la sangre de las manos en el baño del apiadero. Oigo una radio, hablan de un fenómeno atmosférico. La temperatura ha caído 5 grados bajo cero. No percibo frío, estoy en shock, conmovido por la acción. Pero no me siento culpable, solo excitado. Tengo demasiado sueño para limpiar la gran daga con el agua del grifo. Yo poseo un arma blanca, ellos de fuego, ellos de fuego. ¡Woo! Ya casi termina el María 53, un especial que estamos haciendo de música nueva de este año 2020, que pues el típico comentario de que se está yendo en chinga, ¿no? El año y este programa también, pues, porque ahí empezamos un poco recortados de tiempo. Saludos también al John, saludos al Charlie Sosa, Héctor con Héctor, a Diana, ahí que luego se manifiestan como escuchas. Gracias, espero les haya gustado la música. Recién escuchamos al Satánico Pandemonium, un track largo. Que lleva por título Olor a Muerte, el disco Culto Suicida, cuya portada está hecha por Dumpeterete, integrante de Los Arteaga, que ojalá este año vengan a visitarnos, estaría chido escucharlos en vivo. Y ahí estuvo, Viajezote a las Profundidades. Esto es Satánico Pandemonium, que parece que les gusta mucho la mota, les gusta disfrazarse y pues les gustan todos estos temas escabrosones. Vamos a poner, para dar fe de lo que estamos diciendo, una entrevista que les hicieron los de LSDR Records, ahí previo a esto que va a ser el Doom Fest, allá en la Ciudad de México. Entonces lo vamos a poner ahí en el Facebook cuando subamos el podcast. La última, bueno, pues nos despedimos en los controles Jacobo Monraz, aquí en los micrófonos Poncho. La última es de Ceguera, este dueto mitad mexicano, mitad inglés, Gerardo Arias, integrante del Vinum Sabbati, del Bar de Monjas en su momento, pues del discazo este de Cuatro Ciénegas, y Matt Neiko, allá un vato de Inglaterra, con su sede en Bristol. O sea, el Gerardo Arias ya regresó ahí con los Vinum Sabbati, que también están estrenando Of Dimensions and Theories, que es un disco que vamos a poner yo creo la próxima semana, porque ya cuando teníamos hecho la lista salió. Y también son discos este del Satánico Pandemonium, el de Ceguera y el de Vinum Sabbati, que pues tenemos la intención de encargarlos, ya no más que nos paguen la quincena burócrata y vamos a depositar la feria respectiva. Así que están estos discos en existencia por si quieren ahí colaborar con la causa de los hermanos Tamayo y demás asociados. Red Swarm Beyond es el track, que el single que lanzan de este disco que lleva por título El Sexto Resplandor, de Six Glare. ¿Glare? ¿Jacobo? ¿Glare? El Sexto Resplandor. Sí, bueno, vamos a escuchar Dread Swarm Beyond para terminar este María número 53. Un arte que está hecho por Hellbone Graphics, que es Valde Gutiérrez, que también les ha hecho otras portadas a Ceguera, y que ha hecho una que creo que es de mis portadas favoritas de toda esta movida, que es la de el disco de Bardo, de este dueto de San Luis Potosí. Yo creo este vato junto con el Mike Sandoval, que también con esa gran portada del Gravity Wars del Vinum Sabbati, y son un orgullazo mexicano. Ahí si quieren vamos también a poner sus links para que vean el arte que realizan, y pues un orgullo, pues un orgullo toda esta colaboración que se hace también. Así que ya me callo y nos vamos con Ceguera y nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias a todos los que nos escucharon y a los que nos van a estar ahí topando en el podcast. Gracias. ¿Y ahora tú desde cuándo fumas tú? Me lo acabo de encontrar. ¿Y de qué marqué? ¿Delicado? No. ¿Alas? ¿Tigres? ¿Alacranes? ¿Murciélagos? ¿Elefantes? ¿Cocodrilos? ¿Vamos a poner otra? Claro. Otro día. RadioCartón.com María.